el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera Chuga Nobu, presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa en fecha reciente. La misiva señala como sigue. Con motivo del año nuevo 2017, felicito de todo corazón al compañero Kim Jong-un en nombre del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa. Deseo a vuestra merced y sus amigos buena salud y felicidad y a todo el pueblo coreano la paz, prosperidad y bienestar.